la CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública este día viernes 24 de abril del 2015, semana movida, con volcán incluido. Quiero primero que todo agradecer a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que todos los viernes nos da este hermoso espacio para hablar, en este caso, hablar de dibujo, de historietas, de cómic, todo el imaginario precioso que hay en el mundo del dibujo. Así que quiero presentar a mi invitado. Hemos partido con la Violeta Parra, primero que todo, con Rodríguez y Recabarren, o Un Río de Sangre. Ah, ese fue la primera canción que oímos. Quiero presentar a mi próximo invitado, mi nuevo invitado, que estoy muy contento que está acá conmigo. Él nace en el Hospital Barros Luco, ¿es así? Oriundo de San Miguel. Más conocido como Cristiano dibujante, dibujista, su nombre es Cristian Gutiérrez. Así que muy bienvenido, Cristiano. Muy feliz, como dije, que tú estés acá en la sala locutorio Clotario Bles. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Marcelo. De nada, pues. Aquí vamos a... Esta es una conversación distendida. Ya le estuve contando algo. Hablar un poquito de qué se trata todo su imaginario de dibujo. Claro que sí. Oiga, pues, dije que nació en el Barros Luco usted. ¿Es así? Así es. Es verdad. Soy de originario de San Miguel. Ajá. Nací en el Barros Luco, como corresponde. Eso. Al San Miguelino. Oiga, ¿y qué parte de San Miguel? Yo era el 1 de Gran Avenida, una calle que se llama Milán. Sí, sí. Que sí, ahora... ¿Dónde está la estación de trenes? Estaba hablando de eso. Claro, a la vuelta de donde pasaba el tren. Entonces era el límite entre la comuna de Santiago y la comuna de San Miguel. Claro, ahí está el Cine Prat. El Cine Prat, que de hecho yo lo dibujé en algunas historietas mías, que ya no existe. Lo bueno de una historieta que yo hacía en los años 80 que podría ser un mapa de muchos lugares que ya no existen y hacer el recorrido mirando la historieta como eran. Una memoria. Hay una memoria que en ese momento no había mucha conciencia de dibujar el paisaje, pero ahora lo miro y digo, estos lugares ya no existen. Algunos sí. Con cierta nostalgia. Con muchísima nostalgia, pues el barrio desaparece en el fondo. Da paso a esto de llamado modernidad, que muchas veces es una cosa bien... ¿Cómo se llama esa placita que está ahí donde está el Metro Franklin? Esa plaza que es mítica, donde doblan las micros hacia Gran Avenida. Mira, no sé si es el nombre real, pero le decíamos la Plaza Mate, porque ¿ya? Estaba la Escuela Mate al frente, que era donde yo estudié. Sí, pues. ¿Cuánto historia? Pues te iba a pegar la chancha, suspiro, ¿qué onda ahí? No, era pero chico. Pero estudiaste la básica. No, era chico, yo era nerd en ese tiempo. Era pero andaba dibujando. Cabro Mateo, el dibujante del curso. Claro, siempre la característica era en mí era el dibujo, el retratar a los compañeros, los profesores. ¿En el pizarrón o en la hojita? En la hojita y el pizarrón en todos lados y me metía en problemas. El dibujo es una instancia... de insurrección natural, claro, digamos. Claro. Entonces, te estoy hablando de la época de los 70, una época no muy grata. Oiga, sí, yo busqué la fecha en qué año nació usted, no es por saber su edad, pero más o menos para el contexto histórico. ¿Qué año fue que nació usted? Yo nací en los... Si no quiere decirlo, no lo diga. No, nací en los años 60. Ya. Y fui niño en los 70. Entonces, plena época de Pinochet, era estudiante, digamos. Claro. Entonces, lo que te decía el dibujo, que siempre hay una visión un poco... O una posibilidad media de insurrección del dibujo, entonces te metí ahí en problemas también. Oiga, una pregunta, usted se presenta como dibujista. ¿Cuál es la relación entre dibujista-dibujante? ¿Nos puede explicar? Es una tontera que alguna vez pensé, pero que después... Una tontera. Pero después tuvo cierta coherencia. Ya. Lo que pasa es que de repente me empezó a cargar que a todos los dibujantes le decían ilustradores, por una cuestión moderna. Antes el ilustrador era un dibujante que básicamente el que hacía las portadas. Claro. Entonces era muy distinto al que hacía al dibujante historieta, al historietista, al humorista gráfico. Ahora todos son ilustradores. Entonces como que aunaron todo. Entonces todos hablaban y algunos medios fifí decían, ay, soy ilustrador, pero no soy dibujante porque el dibujo no me interesa. Pero es una hueá cursi. Y era como una forma de sacarse encima el dibujo. Entonces me dio rabia y yo dije, ya, entonces yo soy dibujista porque soy dibujante y guionista. Ajá. Medio hueveando. Entonces quedó eso y algunos colegas míos de repente dicen, ah, entonces yo también soy dibujista porque soy dibujante y guionista, ¿me entendí? Cuento mi historia. Yo soy el que las redacta. Claro, ya, claro. Ahora he trabajado con otros guionistas también, pero en general soy yo, me interesa el imaginario, me interesa por sobre todo establecerlo yo, ¿cachai? Tengo que pasarlo bien. Esto está relacionado con lo que usted llama el arte bastardo. que ese, ahí está metido en ese lote la ilustración, la historieta y el humor gráfico, ¿verdad? Sí, siempre... Que tiene que ver con los mods, los snobs que usted decía, todo esa guay, los fifí, que decía, nada, yo soy ilustrador, no soy, ¿cachai? Claro, lo que pasa es que despecho, está la escuela, la gran escuela de las bellas artes, de lo plástico, digamos, y claro, está el mundo gráfico, lo académico, las universidades, digamos, que se estudiaba plástica, se estudiaba pintura, las escuelas de bellas artes, las bellas artes. Y por otro lado está el mundo gráfico, que es al que yo pertenezco, que eran los tipos que trabajaban en diarios, en revistas, y que venían muchas veces de las bellas artes, pero estaban en los dos mundos, o se formaban directamente en lo periodístico. El humorista gráfico, por ejemplo, el dibujante editorial, se formaba en el diario, en la revista. Igual entonces, que los relatores, muchos periodistas, no eran periodistas y de título periodista, sino que ellos, por se ejemplo, formaban, chingaban. La mejor escuela era la pega. Tiene que ver también con la educación, con la escuela normalista, que claro. Más que una enseñanza en el terreno. En el terreno, claro. O sea, claro, el hombre de radio aprendía en la radio, el periodista aprendía ahí en el terreno. Donde las papas queman, el dibujante también, ¿me entiendes? El redactor, el tipo que escribía guiones, se formaban ahí. No existían una escuela reconocida. Ahora hay escuelas de algunas cosas, ¿cachai? Claro. Pero en general fueron oficios que por eso hablo un poco de la cosa bastarda, ¿cachai? Y que era muchas veces denostado en el caso del dibujo. La gente, los gráficos eran denostados por la gran escuela, por la academia. Uh-huh. Y a su vez, la gráfica denostaba a la academia también porque la encontraba fifí. Entonces eran como los dibujantes, los humoristas gráficos, siempre andan buscando el chiste y riéndosela. Son medios malas personas en algún aspecto, pero son buenos al final. se andan riendo las cosas, entonces le buscaban a los artistas más oficiales, le buscaban como el lado caricaturesco. Claro que sí. Oiga, usted empezó de chiquitito al dibujo, como estaba contando, ¿no? ¿Nos puede contar más o menos el gusto por los libros, por el dibujo, la historieta, cuando le llegó otro vez, le picó ese bichito? Mira, yo creo que tuvo que ver varias cosas de contexto familiar. Yo me formé en una familia tradicional, media izquierda pero católica, sí, ¿cachai? Una cosa bien rara que se la da mezcolanza, harta, la mezcolanza que se daba mucho. ¿Ya? Y que había muchos libros en la casa, muchos libros y revistas. Entonces crecí en un ambiente en donde la cosa de digamos las publicaciones, la lectura era un hábito y la lectura era una posibilidad de que te abría puertas. Entonces circulaba muchas revistas y cuando apareció, me gustó el dibujo y aparecieron estaban las revistas de historietas, yo no sabía ni leer. Y ya me gustaban las imágenes y que se pudiera contar, y entendía la historia en la parte dibujada, la entendía súper bien. ¿Ya? Y eso a los 4 años... ¿Cómo la primera historieta que hiciste? ¿Como a los 4 o 5 años? A los 4 años es una historieta que me acuerdo perfectamente. Cuéntalo, por favor. ¿De qué hablas? Mira, dan esas películas en la televisión de los monstruos antiguos del cine, así como Frankenstein, el hombre lobo y Drácula. Y eran como... Y que alucinaba, me voló la cabeza. Y mira, la historieta que hice fue que estos tres personajes hacían el servicio militar y se escapaban. O sea, ya estaba en mí la cuestión antimilitar, que yo claro, después la desarrollé muchísimo, ¿cachai? El discurso, usted, o sea, ya le estaba... tiene mal al uniforme. Es que el uniforme yo no va conmigo, ¿cachai? De repente igual es una lata decir anti algo porque es complicado también, pero yo creo que estaba ese discurso, ya estaba un poco en mí, también tenía que ver con el entorno familiar. Después, la historia familiar, claro. O sea, después muchos de mis familias se tuvieron que ir exiliados. Oiga, claro, y usted en esa familia como de izquierda católica, ahí comenzó a leer la Quimantupu, un clásico. Mira, la Quimantupu llegaban como obsequio a mi casa, la cabro chico, las colecciones de los libritos, los mini libros Quimantupu. Sí. Entonces, la historia que se llama la historia de los chilenos. Nosotros los chilenos. Entonces, claro. ahora voy al Persa y encuentro esas cosas, sí, son están, como pequeños tesoros que como que me recuerdan mucho mi formación. Ya, pues leí la cabro chico. ¿Qué más? ¿Qué más leí cuando pendejo? Mira, leía las de Kimantú, pero leía también otras cosas. De antes hablábamos de las revistas de Disneylandia, y sí, las leí y me encantaban, me volvían loco, así me encantaban los dibujos. El Mampato era uno de mis favoritos, la historieta de Mampato, por supuesto Condorito, que era un referente, el Barrabase, las revistas de superhéroes que llegan, Batman, todo eso. Oye, propongámosle a la gente que no está escuchando que nos cuente qué revistas leían cuando chicos. Por supuesto. Y que nos manden un mensajito por la dirección, claro, por la página de la radio en Facebook. Lo buscan por La Voz de los Trabajadores. Ya, pues. Así que le dejamos esa inquietud ahí para que nos cuentes, para que recordemos. Es muy linda esa historia, o sea, perdón, esa época. En sí. Así, ya, pues. Entonces estábamos hablando del Barrabás. Tú dices que lo tuyo es la historieta independiente. La por actualidad. Ahí va. Claro. Que viene desde la autogestión. Sí. ¿Nos puedes más o menos explicar por qué? Mira, el después cuando yo era un joven, ya, y tenía muchos sueños de... ¿Joven en la media? Ya estaba en la... Había salido del liceo, estaba en la media, ya tenía, y como que había definido un poco que mi camino iba a ir por el lado de dibujar historia. ¿En la media? En la aplicación. Liceo de aplicación. Y ahí me estalló la cabeza también políticamente, ¿sí? Porque pasa, o sea, fue política y socialmente, digo, en el sentido de... De que te relacionás con gente de todos lados. Tenemos militarismo, autogestión, sí, y conciencia política. Claro, y pero por ejemplo yo nunca milité, yo era como más bien del ala rockera en mi casa, así, no, militar, no, ¿cachai? Todos me hablaban mucho desde ese ámbito, pero yo estaba, me gustaban ir a recitales, a los recitales tumulto, del rock, de la escena de Gran Avenida. Entonces, una forma que ahora lo veo, que hay, por ejemplo, el Francisco Miranda, que es un escritor que tú Pancho conoces. Miranda, claro, saludó al Pancho Miranda. Pues. Él, por ejemplo, tiene una tesis mucho más desarrollada que la mía, que somos una generación parecida, en que estábamos desde el ala rockera, y ¿eh? Sin querer queriendo, igual había una actitud política en nosotros. Pero el Pancho Miranda viene también, tiene su historia política más pesada ahí, porque es de Villa Francia, a esos lados, entonces. Su barrio. Pesa, entonces, el barrio era un referente, era tu primer entorno. Hoy estaban también los Chascones, por la sala Lautaro. Ahí, esa es la escena que te hablo. Trash metal. Toda esa escena. ¿Vas a vacilar para allá? Sí, pero yo, por ejemplo, era más del hard rock, que tocaban en la noche, y en ese tiempo los thrash metal eran cabros chicos, eran más chicos que nosotros. Se llenaban de pollo. Y nosotros decíamos los pendejos, y ahora los thrashers son guatones viejos. <¡Claro>! Está el vocalista de Panzer. Claro, y eran más chicos que nosotros, y nos decían, estos pendejos que no saben nada de rock, decíamos nosotros. Pero al final fue la escena, eran todo eso, y por ejemplo, te paraban el... Te iba preso por tener el pelo largo, bueno, así, claro, por ese motivo. Pues, ese era la detención por sospecha. La detención por sospecha, que ahora se está como veladamente, se igual se. Está volviendo. Vuelve, no, si siempre igual te agarran los pacos. El otro día, bueno, un paco se acercó y me dijo, ¿en qué andaba? Pues, bueno, ¿en qué andaba? Claro. Y me dijo, con mochila, bueno. Claro. Entonces, siguen weando, hostigando el paco, bueno. Siguen, no, sí, vaya. O sea, la policía siempre tiene la misma actitud, digamos. Lo que pasa es que ahí estaban, había más posibilidades de que se lucieran ellos. Claro, tenían más chance. En su ideario de valores. Oiga, don Cristiano. La tradición aquí en nuestro programa de radio es que el invitado elige las canciones. ¿Ya? La primera la elegí yo por la violeta, pero ahora viene su tracklist. Entonces vamos a partir con la primera, que tiene que ver con lo que estamos hablando, pues, weón. Espera, te la muestro al tiro, la número 2, mira. Ahí, o sea, que usted la presenta, ¿por qué? Y todo el vacilón, ya. Póngale color. Ya. Bueno, este es el grupo de mi barrio. Ya. ¿Ya? Este es el grupo de San Miguel. Que se llama... ¿Qué lado vivían, cerca tuyo? No tan cerca, pero eran de la comuna y tocaban en la comuna y de ahí se expandían hacia otras comunas. Lo interesante, bien... lo interesante de ellos es que hicieron una cuestión desde la totalmente autogestionada, y eran un grupo que se escuchaba, de ellos mismos decían, de clase media para abajo, que hasta ahí se escuchaban las poblaciones de ellos, y eran un grupo que, por ejemplo, las grabaciones nunca le hicieron mucho honor a lo que eran en vivo. O sea, claro, que eran mucha fuerza. Debe ser también por lo precario de los equipos. Claro, también, claro, había no había tanto medio, tanto recursos como, claro, hay ahora, para que, bueno, ahora los grupos graban y o sea, traen los la raja, la raja, sí, unos no, cabros con el puro computador le hace toda la, sí, vida, pues, pues. Entonces no era eso. Entonces Tumulto viene a ser parte de ese ideario del barrio, ya, y que eran tipos que estaban súper fuera del discurso político ni nada, las canciones eran súper como triviales, letras tontorronas del rock and roll, porque, pero significaron mucho para mí y para mi formación. Entonces, bueno, el tema se llama En las sombras y es uno de mis favoritos. En Tumulto. Tumulto. We'll be right back. cuando grande voy a ser sindicato. Ahí está, entonces, tumulto, amigos. Aquí está Cristiano cabeceando. Oiga, su referente, cuéntenos. Siempre hay un referente ahí. Ah, pero son tantos, tantos referentes. Puta, pero unos tres o cuatro, así que... Bueno, por el lado del rock, la música es una cosa que me acompañó siempre. Está el grupo del barrio, pero también están los grandes consagrados, la música que escuchaba siendo un adolescente, los grupos, King Crimson, Yes. Y en el por la parte del dibujo, Grandes Viejos. El dibujo también, por las primeras revistas que mencioné fueron los primeros grandes referentes, Temo Lobos es un gigante. Mampato y Ogún, una historieta tremenda, tremenda. ¿Tú la viste en el cine? Sí. ¿Qué te pareció? Ay, ¿querés que pele? Pelemos. No me gustó. No, pero más o menos, ¿qué te pareció mal? No me gustó mucho. ¿Sabéis por qué? Porque encuentro que las personas que estuvieron a cargo de la decisión, de la historia y eso, no eran personas que estaban muy involucradas con el... No cachaban mucho el rol. Desde el lado cariñoso, creo yo. Ahora, claro, igual hay mucha gente que trabajó ahí la película está parada, digamos, igual se cuenta. ¿Y acercarla para las nuevas generaciones también un poco la historia? Sí, no sé si lo lograron tanto. Parece que no. Yo creo que había una elección en la historia, que hay otras historias que son mucho más o que se podría haber hecho un guión un poquitito más explicativo del universo de Mampato y Ogún. Ahora, increíble ver una película de Mampato y Ogún, que era el sueño de tanto cabro chico de barrio, así que todos decíamos, oh, te imagináis una película de Mampato y Ogún. No, eso no va a pasar porque en Chile no... Y pasó. Entonces, bien, por ese lado. Ya, a mí, claro, como seguidor y como no me gusta. Y como más crítico también. Pues, más, claro, un espíritu crítico no me gusta tanto, pero está bien, digamos. O sea, igual se hizo y eso. Ah, y con respecto a referente, también leí con Dorito, leí la revista Cabro Chico. Que era la revista de Queimantú, que era la revista infantil de Queimantú. Y había otra revista que se llamaba La Chiva, que ahí están mis grandes maestros, que está Herbie, Palomo, los grandes dibujantes, los hermanos Vivanco. Ellos hicieron como la primera revista independiente de historieta en Chile, en La Chiva. Herbie, weón. Yo leía la bicicleta, llegaba a mis manos, súper cifuerte. Herbie, uno de ese viejo, weón, es muy weón. Capo, terminaba siempre peso. Sí. Era un peladito así como oficinista. Claro. Estaba siempre luchando por los derechos de la gente. O sea, toda la estructura, o sea, aparte de todo el talento gráfico que ellos tenían, en la estructura narrativa también hay una influencia súper fuerte de lo que fue La Chiva, el Herbie, Palomo es un gran humorista gráfico, que eran compañeros de que eran cabros chicos ellos. Y después siguieron trabajando adultos de la vieja escuela. O sea, y que no es la vieja escuela, eran más jóvenes, eran como los cabros chicos que recibió Pepo. Claro. Por ejemplo, Herbie fue el ayudante de Pepo en Condorito, uno de los que ayudaban ahí cuando tenía 13 años. Entonces, él siempre dice que, o Palomo le dice que como que colaboró con la explotación infantil, ¿cachai? Y era un virtuoso, un cabro chico virtuoso, que le pagaban la plata, le daban plata y se la daban a la mamá, ¿cachai? Entonces, ese era el ambiente que se vivía, te estoy hablando, no sé, de haber sido esa la década del 50, cuando el Herbie era chico, ¿cachai? Y, bueno, esos son referentes directos que después... como que cumplí el sueño del pibe de hacerme amigos de ellos, y en cierta manera... Es lindo eso, weón. En cierta manera acercarme y de que me recibieran súper bien, ¿cachai? A mí en poesía me pasa eso, realmente. Es que el libro cuando el dejo y después... Es que bueno, o sea, bueno, uno también se decepciona, a veces los admirados son tan distintos de como uno los pensó, pero en este caso eran como iguales, eran como unos iguales a mí, y que me recibieron muy bien. Una vez, ¿cachai? Que cuando ya era adulto, ya estaba yo trabajando en dibujo y nos invitaron a Herbie y a mí a un encuentro en Argentina, en Córdoba, un encuentro de humor gráfico. Y fuimos en un bus de mierda. y que se quedó en pana y vivimos una aventura increíble que debería dibujarse. Y el Herbie escribió una nota que yo no me acordaba de todas las cosas, como por ejemplo que llegamos en uno de los tantos pueblos que paró, porque paraba en miles de pueblos antes de llegar. Fuimos a comer a un lugar en que habían unas moscas así como salvajes, como que te atacaban, ¿caste? Y eran unas moscas gigantes, y él dibujó eso, ¿caste? Y yo no me acordaba de todos los detalles. Al final llegamos y nos recibieron súper bien, así en general el ambiente del humor gráfico en Latinoamérica es un ambiente de mucha colaboración. ¿Caste? Muchísimo. ¿Hay complicidad también? Mucha complicidad, por las historias y porque en general el humorista gráfico es un tipo crítico y que está criticando a los poderosos. Oye, vámonos a los 80. Mira, tengo revistas como Ácido, Trauco, Bandido. Esa es mi generación. Ahí está, ya empecé a trabajar a la par con otro dibujante. Ahí yo empecé a, claro, ya había decidido ser dibujante. Ahora yo no dibujé en esas revistas porque no los conocía. Pero estaban ahí moviéndose. Pero se estaba en la ciudad, estaban pasando hartas cosas que tenían que ver con las publicaciones. ¿Y tú no cachabas mucho? Que yo estaba en San Miguel y yo no sé, era más difícil. Ahora como que está todo interconectado, claro, ahora todo. Con las redes sociales y todo. O sea, claro, era como que un cabro de San Miguel de barrio. No llegaba al Matucana 19 con tanta facilidad, ¿cachai? Salvo por autogestionado todo, tomar la micro y venir para acá, no te enterabas, ¿cachai? O sea, mis amigos del rock, no cachaban la escena de Matucana 19. Entonces encontraban que eran como a hueón, así como que eran, ay, son unos, ay, como que veían que los del Matucana 19 eran como medio, ay, son mamás. Hay una hueá rara, como que los rockeros duros los miran y yo en secreto con otros amigos íbamos al Matucana 19, vimos a la banda El Pequeño Vicio, ¿cachai? Entonces. Una linda época, weón. Una linda época, o sea, terrible la época, porque claro, los pocos, weón, pero qué loco, weón, que el underground estuviera tan vivo. Ese trabajo lo hacía el Jordi Lloret. Jordi Lloret, un tipo tremendo también. Sí, él es tremendo. Un poeta increíble, un tipo entusiasta, que tiene como una película bien amplia también. Oiga, usted, hay una parte en su vida que usted tuvo un diálogo con Raúl Blatesco, que fue el editor y dibujante del Clarín. ¿Se acuerda de eso, no? ¿Qué significó usted esa conversa? No sé si es el mismo Blatesco del Clarín, no cachaba esa, pero él es un dibujante que trabajaba haciendo la historieta de Disney. Uh-huh. Era como una agencia chilena que hacían la historieta de Disney para Europa. Ya. ¿Cachai? Estaba Vicar, que era el dueño del proyecto, y Blatesco era uno de los dibujantes. Entonces nosotros, cabros chicos, fuimos a mostrarles los dibujos y ellos ya eran tipos profesionales que entintaban, que usaban. ¿Qué andáis tú? ¿Estás el Pato Giro Brasileño? No, te hablo de mucho antes. Era un adolescente. Pero esas son conversaciones que Y Blatesco no, como que Vicar, que era un tipo más distante, no nos pescó mucho. Digo, cabros chicos, miró, así que, y nosotros andábamos en la onda de, claro, de la explosión media underground y esas cosas. Y Blatesco fue el primero que nos como que miró los dibujos y dijo, y nos mandó a estudiar, así como nos mandó a comprar unos libros de dibujo que los dibujantes conocen mucho. O sea, le mandó a decir que se aplicaran un poco. Claro, que no teníamos oficio, no quiso decir nada, fue súper elegante. Entonces dijo, ¿saben qué? Estudien. Y nos puso, yo descubrí, por ejemplo, a un tipo que se llama Andrew Loomis, que es un tipo que escribe el libro de dibujo, que hizo muchos libros de dibujo, que los dibujantes son un referente. No son de historietas, son libros de anatomía, de dibujo de manos, de cabeza. Y como que mi amigo con el que andábamos lo consiguió y los fotocopiamos y ahí empezamos como a entender, y era como una lata seguir todas las pautas del libro porque nosotros queríamos dibujar historietas, porque queríamos. Y la como ansiedad. Que. Claro, y después, años después, eso fue éramos re chicos, y después, tiempo después, Blatesco. Nos volvimos a ir cuando ya estábamos ya entintando y haciendo otras cosas, y ahí como que él no se dio cuenta que estábamos muy entusiasmados con eso, sobre todo yo, ¿cachai? Que fue el que más continuó, mi amigo hizo otras cosas. Y ese fue el encuentro con él, ¿cachai? Y también pasó una cuestión, que hicimos una historieta y él la estaba coloreando y los personajes eran puros personajes masculinos, ¿cachai? En una nave espacial. Y él me dijo una frase que fue media heavy, así en ese momento, dijo, ya, pero tenés que poner una mujer, aunque sea para adornar. Entonces, y como que fue terrible, así como que ahora uno lo dice estas frases y pueden tener una connotación para alguna gente un poco hiriente, ¿cachai? Claro. Pero era lo que se decía, entonces, y no, él no lo dijo con una mala intención, porque tenía razón, o sea, ¿por qué iban a haber puros personajes masculinos en la nave? Tenía que haber algún personaje. Y la pusiste, ¿no? Es que no sé, después me puse a hacer otra historieta y ya después, claro, empecé a meter de todo tipo de personajes, le di protagonismo a personajes femeninos y todo eso. Oiga, ¿qué? Siguiendo con los 80, ¿usted qué rol cree que cumplió la revista o el cómic, la historieta en la dictadura militar? ¿Qué rol? Mira, ahí hay un reflote. Uh-huh. En los años 80, porque cuando había una industria en Chile que bueno, una industria en el mundo también de producción de historietas, Y cuando llega Pinocho, se acaba todo, pero se acaba todo, pues no solo la historieta, digamos, todo el mundo editorial de calle, de aquí, todo, digamos. La ciencia social, la música. En absoluto. Matan entonces, ahora, claro, es un golpe. Y también era una cuestión de el camino lógico del mundo decía que algo como la industria del cómic iba a empezar a decaer, y de hecho de ahí empieza a decaer en el mundo, que está ahí como la gran producción. Todavía se hace, pero cada vez ahora es para un grupo más reducido. En esa época era para todo el mundo, los obreros leían historietas, ¿cachai? Las historietas eran directas, había como para todos los públicos, todo el mundo leía, ¿cachai? Entonces... No era una cuestión de elite, que ahora es más elítica, ¿cachai? Ahora es como para un grupo reducido, los libros son más caros, ¿cachai? Entonces, cuando ahí se corta en los 70, y como 10 años después, 15 años después, empiezan a surgir, como yo, nuevos dibujantes que empiezan a autogestionar, y naturalmente, como, o sea, lo que pasó con Jordi Lloret, que... Bueno, él no es dibujante, pero es desde las letras, claro. El que hizo el Garage Internacional, los lugares y por supuesto las publicaciones. Pues ahí, vinculado al Garage Internacional, surgieron muchas revistas, ¿cachai? Beso Negro, Matucana se llamaba la revista emblemática, El Espíritu de la Época, me acuerdo unos nombres que eran una explosión, así eran el solo nombre de la revista ya te llamaba la atención porque era algo nunca visto, ¿ya? Y naturalmente, por supuesto, que esos cabros que podían ser medio como de una cultura foránea se ponían del lado contra la dictadura, pues era natural, pues, o sea, tú, aunque fuera un apolítico, tú estabas no ibas a estar del lado de los milicos, pues, ¿cachai? Entonces, claro. El rock también, el espíritu originario del rock era la rebelión, digamos. El punk. Entonces, claro, después empiezan a surgir los punk, el Matucana 19 estaba mucho en la escena punk, ¿cachai? Que, hay una apertura con los prisioneros. Los prisioneros, ¿cachai? Me acordé algo que los prisioneros, por ejemplo, en la escena que yo te contaba de Tumulto y todos estos grupos hard rock, los prisioneros una vez tocaron. San Miguelino también. San Miguelino, tocan en un recital en San Miguel y los echan, y yo estaba ahí, ¿cachai? Y yo los había escuchado en una radio y me habían encantado, ¿cachai? Porque yo entendí un poco esta dinámica del punk, que no era el virtuosismo del hard rock, ¿cachai? Claro, entonces, claro. Pero mucha influencia de Clash. Clash, absolutamente, claro. Y como que se escuchara mal, era parte del mensaje. Uh-huh. Entonces, lo comprendía, pero mi amigo, todos los otros rockeros, los pifiaron y los echaron. Pues el Jorge González como que se mandó unas buenas, así como que les tiró unas duras. Y fue hey, la cuestión, pues yo estuve ahí, entonces de repente ahora en las compilaciones hablan de ese recital y yo, qué loco, estuve ahí, ¿cachai? Y como que defendí un poco a los prisioneros. Oye, Cristiano, vamos a la música, pues. Mira, esto tiene relación con un libro que tienes, pero vamos a la canción y después hablamos sobre el... Ya. Empezamos ya a hablar de tu trabajo, ¿te parece? Ya, me parece. Preséntela, pues, en la número 3. Bueno, es un tema de un gran disco de los 90 de Fiscales Ad Hoc. El disco se llama Traga y la canción se llama Eugenia. Yeah. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí sonaba entonces, amigos fiscales, ad hoc, Alvarito España por ahí dándole color. Eso tiene una relación, Cristiano, con un trabajo que tú sacaste hace un poquito tiempo con Calabaza del Diablo, la editorial de Marcelo Montesinos. Sí, ¿qué año fue eso, perdón? El 2012 salió el libro. ¿Nos puedes contar a la gente que porque está basado en un hecho real, verídico? Sí, el libro se llama 1993, que es el año en que suceden estos hechos. Ajá. Y es una historia bien triste también, ¿eh? Que un grupo de lautaristas asaltan una sucursal del banco en Apoquindo y matan un guardia. En el enfrentamiento muere un guardia y se arrancan y no se disgregan, digamos, sino que salen en un auto primero y chocan y después no se disgregan, no se arranca uno para acá, ¿no? No, y se van y toman una micro. Sí, pues, a la Intercomunal 24. Y toman la Intercomunal 24 y los pacos paran la micro y hay una balacera terrible. No están ahí, lo bueno. No estaban ni ahí y muere gente que no tiene nada que ver y sale mucha gente herida que terminaron con muchos problemas después físicos, ¿cachai? Y entre medio mueren un paco también, creo. Claro. Y también está metida un familiar de Álvaro España. Y bueno, y hay una niña que se llama Tatiana, que era prima de Álvaro España, el vocalista de Los Fiscales, y él le dedica este tema a Eugenia, que es un gran tema que ustedes lo tienen como de cortina. Sí, ¿no? Pues lo estamos usando cortina este año. Que es una cancionaza para mí. Una patada en la cabeza. Una patada en la cabeza. Un solo de guitarra que es como muy doloroso también, ¿eh? Y bueno, y nosotros un desgarro. La conexión directa con la parte del dibujar pasó una cuestión bien rara a principios de los 2000, así me llamaron para hacer una pega de dibujo comercial, ¿ya? En un canal de televisión que no voy a nombrar, pero que tenía de logo un angelito. Pero no lo voy a nombrar. Y era para hacer una recreación en un programa periodístico, que en vez de hacerlo con recreaciones con actores, que le salía como muy caro o muy fome, claro. Lo querían hacer con dibujo, con una especie de animación sencilla, pero no muy elaborada, pero que digamos fuera contando, porque salían entrevistados, muchos que estuvieron vinculados a este caso del asalto a Apoquindo. Por los dos lados. Entrevistaban Paco, entrevistaban lautaristas que estaban presos en ese momento, hay una mujer, entrevistaban a testigos, a camarógrafos que vieron el hecho, ¿caché? Entonces me llamaron para hacer eso y tenía que cumplirlo así una cantidad de dibujos grandes, así como 100 dibujos, más de 100 dibujos en poco tiempo. Entonces como que claro, como bien presionado. Entonces yo les dije, ya, pero denme toda la documentación que puedan. Y me empezaron a pasar cosas del programa sin editar, de lo que habían grabado, de las imágenes, porque hay unas imágenes que graba un camarógrafo que estaba haciendo un trámite en los bancos por ahí, y ve esta media cagada que está con los pacos, con el asalto a la micro y toda la cuestión, y graba muchas de esas imágenes, y llegan los periodistas, hay mucho forcejeo entre la policía y los periodistas, ya hay un tipo de... se zarpan los periodistas de repente así como con los pacos, ¿cachai? Que se ven en la imagen. Entonces todo eso me llegó en VHS y eso y por mi cuenta yo me voy a la Biblioteca Nacional a buscar los diarios en el diario. Los diarios de la época, ya. Entonces por primera vez pasa una cuestión muy rara que no le ha pasado es muy raro que le pase a un dibujante que le encargan una pega en que tú te involucras afectivamente con el caso, ¿cachai? Con lo que vaya a dibujar. Entonces, siempre, ya, mira, tenés que dibujar esto y esto. Y uno lo hace porque tiene una mecánica que ya domina, digamos. Claro, entonces, tiene que ver con el profesionalismo. Y que ya... tiene que ver con la cosa profesional. Claro. Absolutamente, ¿cachai? No es una cuestión que no era autoral, ¿cachai? Pero yo me involucré mucho y saqué fotocopia, busqué y fue como que. Y después, ya, esto fue en un año y al año siguiente tenía que salir el programa. A mí me llamó una productora que era una mujer muy inteligente, así como bien capa ella, ¿ya? Joana se llamaba ella. se llama. Y esta chica, habíamos hecho una cosa junto en el show de los libros años antes, y como que veíamos, y dijo, no, yo tengo el dibujante para hacerlo, ¿cachai? Porque tiene un dibujo expresivo que a mí me gusta, y le gustaba lo que yo hacía, ¿cachai? Ya. Y me llamó, y después pasa todo este tráfico, yo cumplo, me pagan toda la pega, digamos así, como... y empieza a pasar el tiempo y el programa no salía. Y después la llamo al año siguiente, cuando ya debería haber salido, y me dice, me echaron, yo ya no estoy ahí. Hicieron todo lo posible porque el programa no saliera y no va a salir. Tuve un problema fuerte con ellos, y uno de los motivos por los que no salía eran que tus dibujos eran demasiado violentos. Mis dibujos. Así de balsa. O sea, claro, que los dibujos eran demasiado violentos. Entonces, ella defendió su proyecto, por supuesto, hasta el final, hasta que le echaron y el programa no salió. Y yo me quedé con todo ese material. Y bueno, pasaron los años y alguna vez se lo mostré a Marcelo Montesino, editor de Calabaza el Diablo, y él me dijo, esto es un libro. Hay que hacer un libro. Y pasaron los años, el libro no se hacía, ¿cachai? Puta que costó. Costó mucho. Y bueno, en alguna época nosotros hicimos unas revistas de historietas, pero que rescataban la historia del rock chileno, y uno de los números era el punk. Entonces, de repente era, en cada número hacíamos la revista y hacíamos un pequeño videoclip en homenaje a los músicos. Y yo tenía todo este material, mis dibujos, más lo que había juntado. Hoy estoy contando infidencias. Dale nomás. Okay. Y de aquí no sale, de Santiago Centro no sale. Y yo dije, ya, agarré raja, hagamos un clip con el tema de los fiscales, si yo tengo todo este material. Pues tú ya la huevo. Y me lo pasaron y los hueones no hicieron nada. Que hacerla, y era un material que no estaba en ninguna parte. Y junté al amigo que sabía editar bien, ¿cachai? El que trabajaba en audiovisual. ¿No? Es el que está en YouTube. Y el que subimos a YouTube, y que es una cosa increíble, porque para hacer un video underground tiene muchísimas visitas y unas discusiones tremendas. Bueno, está muy bueno. Y me llama la atención el foro. ¿Cómo? ¿Cómo lo buscan los amigos? Eugenia Fiscales Ad Hoc, y sale un dibujito mío como claro, en la... Si no te tiro como un dibujito el que está negro, claro, que sale un dibujo en blanco y negro. Blanco y negro. Y bueno, y como te digo, se creó como una especie de discusión fuerte en el foro. Ajá. Es una, porque algunos como que defienden, no, que los autoristas de esto, que el, no, que por qué cuentan esto, por qué mezclan la política, y otros, soy estúpido, como si escucháis fiscales, por qué no mezclan la política, y fiscales lo hizo porque su prima. Entonces se crea una discusión fuerte. Ya, entonces, bueno, estuvo eso. Y después, eso fue como el 2008, el 2012... Marcelo, armamos una pequeña colección de que se llama Política Gráfica, e inauguramos la colección con este 1993. Y esa es como la historia del... ¿Y eso se encuentra en las librerías? En las que distribuye Calabaza, sí hay unas, no me acuerdo ahora cuáles son, pero hay un circuito de librerías donde... Y si no, llamar directamente a la editorial. Llamar a Marcelo Montesino y ahí preguntarle. Claro. Oiga, partimos de atrás para adelante, pues. Sí. Ya, pues no importa. No importa. No, pues mejor el caos, ¿no es cierto? Sí. Antes, ¿cómo es? Antes que esta realidad tan chacha. Yo prefiero el caos. Antes esta realidad tan chacha, ese redolé. Redolé. Grande redolé. Grande. Oiga, ya pues mira, tengo acá que comienza tímidamente Vía Fanzine Pato Giro. Eso fue en el año... 88, 89, no 89. Ah, pero viajemos en el tiempo, si sí, tenemos el sí. Cinto espacio temporal de Mampato. Ah, está bien, podemos ir para allá, para el atrás. Para ahí. Oiga, eso ahí tímidamente se estaba como vendiendo en la Ría de las Manos, que estaba en Lira. El lugar donde... donde ¿tú las llevas al payón? Yo mismo. Yo las fotocopiado. Pero no era el Pato Giro, aparecía en una revista que hacíamos miscelánea que se llamaba Barrio Sur. Porque éramos del Barrio Crónicas Sur. Del Barrio Sur. El fanzine se llamaba Barrio Sur solamente. ¿Ya? Y ahí aparece el personaje central, era el Pato Giro, pero aparecían otras historietas que teníamos muchas inquietudes, así como literarias, cinematográficas, metíamos crítica de cine. Bueno, después usted se va en espacio temporal futuro con el Antipoeta Sangüesa. Por supuesto. Ahí claro, hay una conexión ahí. Ahí está súper conectado. Entonces esa revista... Habla un poquito el Pato. Del Pato y después ahí salió el Pato Giro en la revista Barrio Sur, y después se hace un librito que fue como un compilado entre las historietas que habían aparecido en la revista, más otras nuevas, que se llama el que tú decís, Crónica del Barrio Sur, que es del 93. Crónica del Barrio Sur. Pero es como un compilado entre el 88 y 93. Oye, el Pato Giro soy tú. ¿Quién es Pato Giro, weón? El Pato Giro tiene cosas, elementos míos, pero tiene elementos de mucha gente que yo conozco. Que conocí. Algunas. Casi. Madre muerta. La madre muerta, claro. Taita alcohólico. Claro. El neopren. Sí. Bueno, yo no tengo. Yo, el sabrá el amigo, el pelado. El pelado. ¿En qué se parecía? Yo no tenía mamá muerta, pero tenía papá muerto. Ya. Yo había muerto cuando chico. Así. Y se parecía mucho a amigos míos del barrio, ¿cachai? Amigos más que eran más flightón, como nosotros éramos como los, el ala rockera, así, ¿cachai? Y estaban los otros que eran más, que andaban cogoteando, ¿cachai? Y como que saqué mucho de esos personajes. Ay, y claro, y, por ejemplo, que eran, habían sido compañeros de básica mío, había uno que se parecía mucho físicamente también, ¿cachai? En su look era bien parecido, y algunos de hecho le decían a ese, me decían, pero el Pato Giro es el hippie, le decían a este cabrón. Que se murió, güey, murió en la calle, ¿cachai? Ah. Y claro, después estaba hecho un chicha así cuando lo vi, así las últimas veces, ¿cachai? Oye, y él se parecía harto al Pato Giro. Dentro de lo que es el ir a dejarlo arriba las manos, se empezó a dar a conocer el Pato Giro, empezó a moverse. Más con el librito, más que con el fanzine. El librito, como hicimos 1000 ejemplares, que era como una cantidad gigante para nosotros. ¿Te llaman del umbral? Y no, yo llamo al umbral. 95.3, una mítica radio. Mítica radio, llamo al umbral, que yo había hecho una revista, y me llaman. Así, y como que tenía fono de recado, así, no tenía ni teléfono en la casa. Y llaman así como, oye, que te quieren hacer una entrevista en la radio Umbral. Y como, oh. Y fue el primer medio que me recibió. Pues, mira, el primero y después nosotros somos el último. Hay claro, ¿no? Ojalá que no me muera ahora, porque es el último. Oye, Cristiano, y después te creció el pelo y te hacen una nota en la zona de contacto el Mercurio. Pero es que fue como en la misma época, así ¿ya? Como que el con el libro El Pato Giro. Y hacen una no, y también yo fui, caché que no existía internet, nada. Fui así, pendejo pobre, allá al Mercurio, allá en Santa María la Cresta, a dejar un sobre para el zona de contacto para un periodista que escribía sobre cómic. Y así con las puras patas y el buche, y no sabiendo si me iban a pescar o no. Po. Y llamé después y un periodista me dijo, no, si lo va a salir este viernes, que salió el viernes la... Y le hicieron una nota bien buena, y como que de ahí también, entre lo de la radio Umbral, estaba como en los extremos, así, en la Umbral y en el Mercurio. Sí, hijo, weón. Y como nadie que se empezó a divulgarse, y de repente nunca fue un negocio, digamos, pero se dio a conocer. Entonces, lo que pasó también es que una persona compraba un ejemplar y lo leían 100, ¿cachai? Entonces, o yo le regalaba un ejemplar a alguien y eso lo leía mucha gente. Entonces, por eso yo agradezco tanto a la gente del ambiente punk, ¿cachai? Porque fueron un público cautivo que apoyaron mucho mi trabajo. ¿Cachai? Y aparte que están acostumbrados, porque también la música se movía de casa en cassette. Pues. Era entonces, yo no era punk, yo venía de otra cosa, ¿cachai? Pero yo tengo mucho cariño por los punkies, porque los punkies divulgaron mucho mi pega, entendieron súper bien el mensaje, claro, y como que había gente que te decía, no podías ser un personaje marginal, no lo puedes hacer. O sea, de hecho, ¿cachai? Que hay una otra historia que hay de la misma época, que se lo pasé a un periodista, el Leo Navarro, que es un periodista que todavía está así súper vigente, ya escribe siempre sobre cine. Y yo lo conocí cuando le pasé el Pato Giro, y escribía en la época en un suplemento que se llamaba Tablero Vuelto o algo así. Y caché que llegó y lo escribió su nota, y la editora se la prohibió. Le dijo que no, que porque está bien que fuera marginal, pero es que este era muy marginal, que no podía ser. Y él lo defendió su... Y ahí nosotros nos hicimos amigos con él, ¿cachai? Entonces, y fue como súper chistoso todo eso, recopilar todo eso, porque... que se suponía la época era un... o La Nación, no me acuerdo bien, pero era como bien progre todo el ambiente, sí, pues, ¿cachai? Sí, pues, sí, pues. Las dos en realidad en esa época. Y era no, me parece que era La Nación. Y era como bien progre, y censuraron, y no lo censuró el Mercurio, por ejemplo. Y la Radio Umbral lo recibió bien. No sabían para dónde iba la mini, porque yo creo que temían perder la pega, que apareciera una cosa muy muy marginal, y salía el Pato Giro con una cuchilla en la portada, así como oye, ¿qué historia te recordáis así mejor del Pato, para que más o menos la gente cache de qué hablar? ¿En qué bolas iba el Pato Giro? En la reconstrucción del barrio que te cuento, por ejemplo, que hay un capítulo en que van al cine, y es el Cine Prat. Con el pelado. Y van al cine. Y está el perro al lado, que él ya es... El perro es como el que... Como sapeando todo lo que... Sapeando y comenta, y es como la visión del público, en realidad. Ellos nunca se dan cuenta mucho del perro, nunca se refieren al perro. y van al cine Prat y ven un programa triple donde la, como la de karate, entonces nos inspiramos en una entrevista que hicieron en la época en el cine Prat, y que entrevistaron a un loco y decía, no, yo cuando salgo de ver las películas salgo eléctrico. Entonces dijimos, hagamos una historieta que el Pato Giro va y se va en la volada, después salen pegando patadas, ¿cachai? Y en una del descuido le pegan a una viejita y como que aparece un chino y le saca la chucha a los dos hueones y les da. Hay otra historia que es de los Thrasher y pasan la sala Lautaro, es la sala Lautaro, ajá, ¿cachai? Entonces, esas son como las que yo más recuerdo y que más me gustan, así, ¿cachai? La de los Thrasher me hace reír mucho, ¿cachai? Porque es como, era esta, recién se estaba haciendo esto de que los cabros subían al escenario y se tiraban, ¿cachai? Que ahora es común. Y que lo recibían. Pero que pasaba que de repente no te recibían y te sacaban la chucha. La chucha y te agarraban a pollo. Claro. Y el pato, al que la quiere hacer, ve, la hacen y que lo reciben y se tira y no lo reciben y se enoja y arma una pelea así descomunal, ¿cachai? Oye, compañero, veamos lo que habíamos preguntado a los radioescuchas. ¿Se atina o no? ¿Se atreve a tirarlo o no? ¿Han contestado? Vamos, adelante. ¿Se escucha? Ahí sí. Sí. Ahora se está escuchando. Ahora sí voy. Sí, voy. Cuéntenos. Hay varias personas que han hecho su comentario. ¿Eh? Ya. Por ejemplo, Javi Yolpin dice ella? Que ella ha escuchado. O sea, su revista era Mampato. Mampato. Uy, Mampato era la revista. Paola Correa Hernández, su revista era Condorito. Condorito, clásico. Salvador Naftalí, él es de Osorno, Mampato, Jorge García de Australia, Condorito, y Nancy Flor Rodríguez del Perú. Condorito, mira, ah, qué lindo, mira, claro, Perú. Todos ellos están ahí. Y hay otra... Ahí está la pelea entre Uy y Condorito. Claro, Uy, Mampato, sí. Condorito. Y bueno, hay personas que también al menos le han puesto me gusta al link que colocamos. Bien, pero saludos ellos... para todos. Oye, saludos, claro, para el sur, que lo está pasando malito. ¿Eh? Ah, sí, para el compañero de Osorno allá. Oiga, vámonos con el Artipoeta Sangüesa cortito. Se nos va el tiempo volando. Eso es más del 2000 y es como un personaje que salía en el Pato Giro, pero que era un amigo de ellos, cabro chico, que era, sí, el cabro Mateo de la escuela. Sí, pues yo tengo aquí como idealista aspirante a bate. Claro. Que vaya al trabajo. Y es como un marginal distinto porque es un marginal desde la literatura. De la academia que hablaba. Pero igual es un cabro de barrio, ¿cachai? Claro. Y es como más pedante y lee más y eso. Y eso yo lo hice en un diario, lo hice en una tira diaria. Y después hicimos un pequeño librito y que después se transformó también en una historieta. Ese libro se llama Antipoeta Sangüesa, editado por Ergo Comics. Sí, eso es como el 2002. Claro, ¿está? Y está también el Pato Giro también, pues. Feroz Editor, el 2013. También es una antología del 89 al 99, los dibujos que hacía ahí. El libro que hicieron en el 2012 es un libro ya hecho y derecho, digamos, muy bien editado, y que por primera vez las masas de negro, digamos, los dibujitos negros salen negros, los fanzines salían grises, ¿cachai? Claro, claro. El pelo del pato era como gris, y nosotros, el original tuviera era como, ¡oh, qué terrible! Las ediciones salen súper malas, ¿cachai? Y ahora, por primera vez, yo decía, ¡oye, qué dibujado! ¿Cachai? Lo vi bien editado, y dije, ¡wow! ¿Cuánto dibujaba en esa época? Y eso lo editó el Feroz Editores, que el Guatón Salinas, el ¿sí? comediante de la tele. Él era, yo lo conocí como dibujante, digamos, y se convirtió después en este personaje de televisión. Pero él tiene un proyecto editorial que es bien interesante, que lamentablemente de repente queda un poco supeditado con su fama de comediante. Y él hizo una colección como que compilaba clásicos de la historieta chilena, entre eso La Chiva, cosas de Herbie, le han editado mucho. Y entre eso el libro, el compilado El Pato Giro, que a mí me dejó bastante contento también, porque una edición de verdad, digamos, ¿cachai? Y que ahora está lo veo en librería, pero de repente igual todavía pasa que como que lo veo medio tapado, como que lo dejan por... Oye, pero si yo la otra vez fui a la Biblioteca Nacional y está en la sección de mayores de 18 años, sí, sí, todavía. Y, no, pero pasó algo, mi venganza es que ahora se me acerca gente que me dice, que leyó el Pato Giro cuando eran niños. Lo leyeron porque los papás lo tenían o porque los hermanos mayores. Entonces y le dice, pero no, era para ti. No, sí sé, pero me entretenía. ¿Cachai? Entonces, que ahora son adultos, ¿cachai? Entonces lo leyeron cuando eran cabros chicos. Entonces, quiere decir, güey, que los cabros chicos están más despiertos sí, de, lo que pues, de lo que siempre los papás piensan. Totalmente. Oiga, y algo breve, hay un trabajo súper lindo que se llama Apariciones y Desapariciones de Luis Jiménez, que me gustaría que nos contara un poquito. Ya, ese cortito. Luis Jiménez es un dibujante desaparecido de la dictadura, así que. Y desapareció absolutamente. Así, a los 25 años. Sí, y fue como en los días previos, o sea, los días posteriores a la dictadura, no se supo más de él. Ya. Y el Jorge Montalegre hace unos 4 años atrás hizo una investigación. Yo estuve ahí cuando lo presentaron, en la Biblioteca de Santiago, o sea, en la Feria del Libro. Ese, no, pero antes lo hicimos en el Museo de la Memoria, ¿ya? Que yo presenté una historieta que sí, te la sí, mostré la vi. Otro día. Y tú no tenías datos. Y yo, no, por ejemplo, no era un referente para mí Luis Jiménez, entonces el Jorge me dijo, ¿y podía hacer alguna presentación? Le dije, no lo conozco. Y me mostró y empecé a buscar, y sí lo conocía porque firmaba de distintas maneras y no era la superestrella del dibujo, así como era Pepo, como podía ser Temolobo en la época, ¿cachai? Era un tipo más joven también, más chico. Entonces, y se murió a la edad que tienen mis estudiantes ahora, ¿cachai? Entonces, o desapareció. Entonces me impresionó mucho. Y yo me involucré, una vez más, porque soy apasionado, me involucré muchísimo en eso y hice esa historieta y esa la proyecté y fue muy lindo, ¿cachai? Porque. Estaba esta señora que no me acuerdo bien cómo es el cargo de ella, que es pariente de los detenidos desaparecidos, una señora. ¿La Sola Sierra? No me acuerdo cuál es ella. ¿Viviana Díaz puede ser? Una señora canosa. Y cuando yo hice la presentación, después se me acercó y me dijo: lo felicito porque es lo que nos hace falta, reírnos. Me dijo: el humor. Y me decía que la izquierda no tenía humor. Me dijo ella así. Y yo fue para mí. Chiste, Y para mí fue una satisfacción bien grande, ¿cachai? En la presentación de eso. Eso es más. Él dibujaba en cabros chicos. Mira, ¿cachai? Qué lindo. Él es un dibujante de esa generación. Oye, se nos va volando el tiempo. Se fue volando. ¿Viste, weón? ¿Qué vamos a hacer? Se me quedaron caletas. ¿Terminamos con Políticamente Incorrecto? Bueno. ¿Esto qué año fue? Esto es el año pasado, son un compilado de cosas más vinculadas a la poesía que hago yo, que son como historietas. Hay muchos poetas por ahí dando vueltas, está Taylor, el Pepe Cueva. Aparecen como personajes Taylor, el Pepe Cueva, el Bruno Vidal. Dibujantes, o sea, poetas muertos y vivos. Entonces yo los mezclo. Más muertos que vivos. Más muertos. O más vivos que muertos. Ahí está mezcladito. Pero, por ejemplo, hay una historieta que aparece el Bruno Vidal y el Pepe Cuevas como defendiendo la tierra de los extraterrestres. Es delirio, puro delirio. Oiga, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes. ¿Quiere decir las últimas palabras como Chicho Allende? Se abrirán las grandes. No, me gustaría agradecerle a todos y siempre soy una persona entusiasta que apoya la autogestión, que me gustan los medios alternativos y ahí es donde me formé y ahí es donde me voy a morir también. Muy bien. Oiga, pues vámonos con la última cancioncita. Pues. Era DVD. Ya, un tema de Sumo, el disco Divididos por la Felicidad de los 80 también y es un tema que me gusta mucho porque es muy bueno para bailar así, que se llama DVD. Ya. Entonces nos despedimos, amigos cristianos. Chao. Chao, chao. Disco on that Saturday night. You know you really look good. You know I felt alright. We walked down to that disco on that Saturday night. You know I really look good. You know I felt alright. Disco baby disco, what are you dying in your bed? Disco baby disco, when you're crying in your head. Disco baby disco, you don't know rock and roll. Disco baby disco's gonna satisfy your soul, yeah.